El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ya, esto es Boombox por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te olvides que nos escuchas en todo el Ecuador y también nos escuchas a nivel mundial a través de www.casadelacultura.gov.es o si no a través de nuestra página web www.boomboxuyo.org. Mi gente, ¿cómo estamos hoy día? Una tarde nublada, son las 4 de la tarde y empezamos un programa más aquí. Esto es Kenny Arcana con la Rage. Checa, boom, boom, la radio, suba. Marginal, humanista.

las esperanzas en un sistema que los consideraba inexistentes como humanos, prescindibles como mano de obra y despreciables como mentes dentro del sistema norteamericano. El sistema capitalista, el imperialismo, estaba en pleno desarrollo. Por eso, no hay nada de alegría ni banalidad en los orígenes del hip hop. En una época tumultuosa de fuertes cambios sociales, con actores políticos como Malcolm X, los Black Panthers, con guerras en curso y protestas internas, descontento social y graves fluctuaciones en la economía estadounidense, no puede esperarse que la expresión de las clases proletariadas sea conformista frente a la realidad. Y muy a pesar de la historia oficial, ya que tú puedes acceder a cualquier red social, a cualquier sitio web, para ver que el movimiento denominado hip hop no nació en las discotecas, ni las fluctuaciones entre nuevos sintetizadores y ritmos ya masticados por las compañías de discos. Tampoco nació con las ocurrencias de algún cantante, ni con las meneadas de algún scooter o cazador de talentos. El hip hop siempre y será resistencia. Somos una generación de cambio, y eso es lo que venimos a hablar ahora también con nuestro invitado, Big Osha. Esa es, acá desde Venezuela, Big Osha, brother. Estábamos hablando un poco del hip hop contra el imperialismo. No se olviden, igual que estábamos por ahí esta semana festejando el aniversario de Big Poppa, el R&B, y también el día del DJ, aunque el DJ no es, en la cultura rap no es muy todavía... ¿Cómo? No es, debe ser. O sea, aquí en Ecuador no le dan mucha importancia, pero es de donde salió todo, creo yo, bro. Así que no se olvide. Había antes un dicho que decía: si es que no hay un DJ, no puede rapear un MC. Claro, no hay DJ, no hay rap, creo yo, no hay hip hop. Y aquí le damos la bienvenida a mi brother Big Osha desde Venezuela. Bueno, feliz tarde a todo Quito entero, a Latinoamérica, acá los hermanos de Bumbo Soayo. Mi nombre es Osha Big Humo, vengo desde Maracay, Venezuela. Encantado de estar acá en su espacio Boombox. Háblame, mi hermano. Esa es. ¿Cómo has estado? Aquí, bro, queremos que nos hables un poco de, primero, de tu trayectoria, de cómo vienes trabajando en esto del rap, de dónde sales, de qué parte de Venezuela vienes y cuál es el enfoque del rap tuyo acá. Bueno, mis inicios musicales son hace alrededor de 12 años atrás. Y empecé realmente haciendo dancehall y reggae. Luego me mudo a una parte del estado de Aragua que se llama Palo Negro, que es donde crecen un montón de raperos, incluso conocidos ya en Latinoamérica, como lo es Arcano Carapaica, Cancerbero, Gregory Palencia. Y mandarles un saludo a los brothers que también han estado por aquí. Claro que sí, claro que sí. Somos una familia, incluso nosotros llevamos el rap con otra visión, con otro norte. Nosotros creemos que el rap es una herramienta de paz, una herramienta de fusión de mentes, incluso de elevación de ese nivel intelectual que tienen las masas, porque no se hace secreto que hay canciones de nosotros que ya tienen miles, 100,000, millones de visitas en las distintas redes sociales, y se está volviendo tendencia este mensaje que estamos tratando de enviar a todo, que ya no es simplemente un barrio, sino que es a un continente entero, y ya estamos cruzando barreras, ya estamos haciendo el trabajo que realmente tenemos que hacer con el rap, porque como ustedes lo dicen, el rap es revolución. Y eso se trata, mi hermano, que realmente el mensaje que llevemos no es que yo soy más que tú, o tú eres más que yo, o yo soy más que todos, o que a mí me queda mejor la ropa, o a ti, no. Es una cuestión de pensar, es una cuestión de intelecto, es una cuestión de que ayudemos al futuro, que son los nenes, que son los otros chamos que quieren hacer música, que quieren inspirarse con lo que uno hace, y que realmente uno sirva como tutor y como inspiración de ese futuro del movimiento rap, del movimiento musical como tal. Oye, sabemos que estás ya mucho tiempo acá, o sea, estás algunas semanas anteriores en el país. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá en el Ecuador, bro? ¿Qué es lo que te ha llamado más la atención? Genial. Cuidado. Bueno, no, desconozco dentro del lenguaje si está censurado o no. Para mí expresiones... grandes sentimientos, grandes amistades, gente muy bella, rica comida, las montañas, el frío, muchísimas cosas que me podrían hacer llevar miles de anécdotas de esta hermosa tierra como lo es la mitad del mundo, Ecuador. Encantado de estar acá, es mi primera vez por acá, vengo con la invitación que me hace Gregory Palencia de Yahoo, de decirme que, bueno, mira, hay un movimiento fuerte en el Ecuador, hay que ponerle vista a esto, hay que hacer lo que crezca un poco más. Y bueno, acá estamos trabajando con la gente de Soudafone, Dirty Sauce, un montón de gente seria realmente que están haciendo el trabajo bien, bien elegante y profesional acá en el Ecuador y en Quito. Esa es, mi brother. Ahorita nos vamos con un promocional de tu disco. Vamos a estar hablando más de tu disco y un poco más de ti. Súbele el volumen, estás en el 940 AM. Esto es Big Osha acá en Boombox Radio. No hay nada. No dejaré que nadie muera de lo que amo en esta vida, sin demostrarme amor, sin sanar cualquier ira. Quise crecer y le busqué salida a lo que me detenía y mantenía mi alma fría. Mi filosofía está en el progreso por el mundo y sus almas rezo. Detesto tanta falsedad, trato de ver lo normal, aunque no logro soportar que al odio dejes ganar. Si volteara y el mundo mirara, te diera cuenta que la vida son muy cara, tan cara que ninguna moneda podría pagarla, tan cara que debes cuidarla, debes amarla. Y aquí estoy, nuevamente aquí estoy, con mi poesía abstracta haciendo pensar a los sabios como un ser de luz. Nuestro galope al sol nos inspira el día a día cuando planeamos en lo alto. No hay nada que me detenga en la vida, como que si llega no importara. No hay nada que me detenga en la vida, como que si llega no importara. Ante un mundo que nos dicta que hacer, no han sido ser aquel que no hace más que obedecer, motherfuckers. He logrado entender que están sistematizados y más que acostumbrados de vivir acorralado. Mi acción es libre, mi alma también. Hoy lo bueno, lo malo, ayer. Mi lucero me protege de lo que no puedo ver. Mientras vivo a Chan, mi friend, me subestiman, me lanzan rima. En vez de tomar su tiempo e ir por página, yo ando en lo mío y no me intimidan. Crecí en la velocidad que ofrece la poca esquina. Mi público creciendo con cada tarima, sacando la basura que mi city contamina. Furia, nigga, calma, quilas. Hoy la música domina, pero no seguimos filas. No hay nada que me detenga en la vía, como que si llega no importara. No hay nada que me detenga en la vía, como que si llega no importara. Todos los sábados de 4 a 5 online. Online. Una matriz incómoda. Siento que se habla de una disfrazada autonomía que lo que trata es de retasear en 24 núcleos la institución para desaparecer el carácter nacional e integrador de la matriz. Raúl Pérez Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Moderno cuenta con colecciones del siglo XIX, de los años 30 del siglo XX y de arte moderno y contemporáneo. Le ofrece servicios de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, entre otras actividades. El Museo de Arte Moderno está ubicado en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Con la casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Malo muchacho. Sí. Quito, 28 de abril del 2016. Primera vez en Quito, Ecuador. El mucho muchacho, ¿ah? Mucho de venta, Carla, Tatu, Black Hood, Hop to Pussy, Soco, Matatu, Pastel, Tan, Callejón, GMBL, Store. Desde mi Tunes Records. La 940 amplitud modulada, todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Estábamos escuchando ahí la propaganda de Mucho Muchacho. No se olviden que el 28 de abril estará por primera vez acá en Ecuador. Ponte pilas, adquirir tus entradas. Puedes tener la fanpage de Boombox, que está colaborando ahí con el evento, y la fanpage de Mucho Muchacho en Ecuador. No te olvides de visitar la página de Boombox, la boomboxuio.org. Y no se olviden que se vienen igual eventos de este 28 de abril, Mucho Muchacho. El 2 de abril va a estar en Quito lanzando su último disco, Blasfemia, Guanaco en sí. Igual van a estar posteados todos estos eventos en la página de Boombox, así que síguenos, dale like y no te olvides de escuchar todos los sábados a las 4 de la tarde. Seguimos acá con mi brother desde Venezuela, Big Osha. Eso estábamos viendo, ya estábamos escuchando un temita de tu disco. ¿Cómo se llama el disco? Mucho peso, mucho humo, hermano. Mucho peso, mucho humo. Estábamos viendo más o menos revisando de ti. Todo este disco se involucra. Primero sale la idea desde Londres. ¿Tú vivías en Londres? Sí, este disco nace realmente la idea en Inglaterra. En un viaje que yo hice allá, yo salgo con la idea de Venezuela de producir un disco que se llama Universalmente Música. Pero ya estando por allá, no sé, se me ocurren cosas, o tuve un pequeño concierto por allá y de repente en una improvisación saqué algo así, mucho peso, mucho humo, es Big Humo. Y entonces la gente comenzó como a corearme eso así, y un sector latino que tenía yo por allá ya tomado. Y nació la idea de Mucho Peso, Mucho Humo. Produje la mitad de este disco en Inglaterra, masterizado en... Ahorita Malcolm que hablábamos de esto de lo latino, del movimiento latino, ¿tú alguna vez sufriste algún... discriminación por ser latino, o también te ayudó eso de llegar con el rap y te ayudó, como decir, la parte del rap, ¿verdad?, para involucrarte en la cultura? Como involucrar como tal, no. Lo que pasa es que, bueno, uno es latino, como ustedes dicen acá en Ecuador, sangre caliente, uno es carismático, uno sabe, nada de pena, nada de esos tabúes. Somos alegres. ¿Sabes? Somos extremadamente mente abierta y nos hacemos querer, como por ahí dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente el que lo conocía a uno se llevaba muy bien con uno, y el que no, realmente, bueno, quizás uno simplemente desechaba esa energía y listo, pero de resto yo sentía que más bien allá la gente es muy afectiva y muy respetuosa con uno el latino, porque se dan cuenta que es otro estilo, otra cultura, otra cosa que es agradable para ellos, porque ellos realmente son de una cultura bastante fría, bastante algo monótona, que uno el latino le rompe los esquemas, esos manes, la rutina al europeo como tal, y es como algo positivo. Cada europeo para allá carga, desea tener una latina, y cada europea desea tener un latino, y eso no es un secreto, papi. Así que ponte pilas. Oye, estábamos viendo un promocional, Noches de Poesías, ahí hablas tú sobre los cambios, sobre tu infancia, sobre tu familia y sorpresas que la calle tiene. Hablas también sobre las experiencias y caídas que has tenido. Entonces, ¿cuáles son los motivos para que Big Ocha pueda seguir caminando por la vida? Oye, mi motivo principal y mi motor de andar, hermano, realmente es la familia. Creo full en la familia. Como te dije, nosotros musicalmente crecimos así como amigos, pues, y cosas, y luego con los años nos hicimos una familia. Y quizás ustedes nos conocen a muchos de nosotros por nuestros nombres, por nuestra música, pero más allá, profundizando el tema, somos realmente una familia, más allá de la mamá que me parió, de mi tío, ¿sabes? Somos una familia musical, somos una familia de calle, del barrio, que creemos en eso. Tenemos una consigna que se llama Es el Barrio, que lo tenemos como un eslogan de guerra, donde de allí vienen los grandes talentos, de allí vienen las grandes luchas del barrio. De allí es donde no nos han podido dominar los grandes imperios, las grandes élites, porque allí, sin nosotros, esos humanos no serían nadie, pues, ¿me entiendes? Realmente ellos necesitan que los pobres sean más, y siempre apoyarán al pobre como tal, esos grandes gobiernos y cosas, porque mientras más pobres, más fácil van a ser dominar la ignorancia del hombre. Pero realmente en el barrio hay gente que trabaja, no solamente hay delincuentes, en el barrio hay gente que crea, hay artistas, no solamente hay gente que trafica con cosas malas, no solamente hay asesinos, hay señoras que también creen en Dios, que son señoras, amas de casa, madres, como la tuya, como la mía, hermano. Y el que ha vivido un barrio sabe que de allí nace lo más bonito que puede haber, porque desde lo más oscuro, desde lo más feo a veces, que se tornan esos guetos, esos barrios, nacen luces que realmente se convierten en focos de progreso para ese mismo entorno dañado que se pueda llamar el mismo barrio. Ese es, brother, tú sabes que en el barrio todo el mundo se levanta a luchar, y es como decía Tupac Tupac, el verdadero sentido de la vida de matón es como que sale del barrio, ¿me entiendes? Eso sí, hermano. Entonces ahorita nos vamos a escuchar del tema que hablábamos, de esto, de tu motivación, de todo esto, Noches de Poesías, que es el promocional de este. Checa, Boombox, la radio, chumba. Checa. En una noche de poesía, y se poesía en una vida de ironía. Al fin no viví, y más allá del tiempo del que me veí, me decía, por tus actos sufriría, y aguanté como un hombre hacia los soportes que entrompe. Y si te pones mil barreras rompe, que la vida y sus golpes, y que los golpes de la vida no es mentira, que si lucha por lo que quieres o quizás consiga. Desde pequeño que era un niga, risueño y juguetón en los caminos de la vida. Lo calco cambió, por lo contrario, era un mal necesario. Viví calvario, calvario de castigo. Ahí fue que me di cuenta que yo era mi propio amigo. La muerte mandó asesinos, el odio que enemigo. Lucharon, batallaron y no pudieron conmigo. Y aquí estoy, volando como un suboy, firme estoy ante un mundo de vago, y hoy soy del amor un amante, de caminos caminantes y del rap un cantante. Y más adelante que la vida quiero ver que nada ni nadie pudo detener ese sueño que tuve de pequeño, en el cual soñaba que de mi tranquilidad era yo el dueño. Y sueño tras sueño yo miré, muchos problemas superé, por mi familia yo luché, y eso fue para que ellos pensaran a veces. Y sueño tras sueño yo miré, muchos problemas superé, por mi familia yo luché, y eso fue para que ellos pensaran a veces. Somos hormigas ante un mundo gigante, el secreto está en ser la hormiga más grande. El cielo que tipo se trunca, que empuja lo adelante, porque no te prepares si la muerte vengo a buscarte. Y todo fluye y la historia concluye, una se destruye, otra de ella misma huyen y constituyen parte de la vida y la vivencia mejor conocida como caída de experiencia. Mi paciencia está al borde de la demencia, pagando penitencia para dar calma con esencia sin cortesía. Actúa diario mucha gente, gente equivocada, gente que ya no cree en nada. Y sueño tras sueño yo miré, muchos problemas superé. Por mi familia yo luché y eso fue para que yo pensara a veces. Motivos de sobra tengo para continuar en mi andar, por los caminos mismos de la vida con o sin comida. Experiencia adquirida, mi calma domina, mi escritura que asesina. Seducida por la musa sin excusas, muchas cosas me disgustan, pocas me asustan. Victoria justa con astucia en la batalla. Pick up for my life, wave my fire. Aleva sin galaya, la pose que no calla. Si compite porque no dan talla y nada gana que envidiando otra vida humana. Con 22 años de vida, agradecido con mamá, agradecido con papá, agradecido con hermana, coyente y familia. Que la lucha siga, aunque su fuego está perdida. Encienda la llama, si acaso no está encendida. Y sueño tras sueño yo miré, muchos problemas superé. Por mi familia yo luché y eso fue para que yo pensara a veces. Y sueño tras sueño yo miré, muchos problemas superé. Por mi familia yo luché y eso fue para que yo pensara a veces. Y sueño tras sueño yo miré, muchos problemas superé. Por mi familia yo luché y eso fue para que yo pensara a veces. Y sueño tras sueño. Eso es Big Ocean, noche de poesía acá en la Boombox desde el pupo del mundo, brother. No te olvides de visitar nuestro fanpage y la página boomboxuio.org. No te olvides del 28 de abril, mucho muchacho desde Barcelona, España, bro, acá. Chequéate toda la información en Boombox y en la fanpage oficial también del evento, loco. Ya están las entradas a la venta. Está a $29.99, así que aprovecha, brother. Va a estar 500 entradas exclusivas. Apúntate, no te vas a perder, no te lo puedes perder, es más, bro. Seguimos acá con Big Osha. Estamos escuchando todo este tema que es Noches de Poesía. Estamos viendo tu trabajo que se llama Mucho Peso, Mucho Humo, hermano. Mucho Peso, Mucho Humo, con Big Osha Humo. En otro tema de todo este disco que está súper bueno, con tantas influencias, hay uno que se llama Humildad. Habla sobre la fe, sobre los errores. Sí, humildad, hermano, es una palabra muy muy profunda y que abarcaría muchas cosas a mi pensar, ¿sabes? Particularmente en mi país, estamos viviendo situaciones bastante fuertes y la humildad ha sido parte de lo que hace mantener a los guerreros firmes, ¿sabes? Que realmente tú estés ubicado en el tiempo y en el espacio, que tú sepas quién eres y sepas a dónde vayas. Pero que eso no implique que tú tengas que pisotear a nadie, que tú tengas que burlarte de nadie, ¿sabes? El respeto es la base, hermano, y sin eso no va a haber nada, pues. ¿Crees que hay humildad en el ambiente del rap? En el ambiente del rap como tal, es muy poco verlo. Y allí viene, por eso yo lo tomo como una canción de consejo que yo envié a mi gente. Pues a todo el que desee escucharme esa canción, la puse de número 2. Incluso de 3 la puse de tercero, porque es el tercer paso a dar para el éxito, hermano, ser humilde, ¿sabes? Cuando tú aceptas la bendición que Dios te da con humildad, Él mismo te va a dar más bendiciones, mi bro. Pero, o sea, yo cacho, ya conozco más o menos del movimiento de Venezuela, hemos podido conversar aquí con Gregory Palencia, con Deja Vu, estuvimos igual con Arcano, hemos conversado con Acapella, alguna vez tuve la oportunidad de conversar con Il Supa. Entonces yo creo que dejaron un lado, o sea, sí dieron un paso, porque aquí es súper duro, ¿me entiendes? Claro. No hay humildad. No. Para serte sincero, el uno quiere salir, el otro quiere salir a como sea. Lo que pasa es que es una guerra que incluso si la vemos una competencia sana y como la llevamos nosotros particularmente, pues yo respeto absolutamente la música de todos esos exponentes que tú has nombrado y casi todos ellos son mis hermanos, así mis manos derecha y otro mano de izquierda y hasta ambas, ¿sabes? Y sabes, quizá Lil Supa no es tanto de nuestro gremio como tal así junto, pero el hermano respeto, máximo, el respeto, y nos vemos y nos abrazamos, y cómo estás, negro, y qué es lo que es Ocha, y qué es lo que es, hermano, no, ahorita voy para Tokio, antes de venirme para acá nos reunimos y nos tomamos unas cervecitas, unas bielas, como dicen ustedes, y conversamos. Él se iba a una gira internacional que yo ni siquiera la creía, pues el hombre me decía, no, voy para Tokio, negro, voy para acá, voy para allá, para Tokio, fue a rapear super, pues, ¿me entiendes? Entonces, ahí nos damos cuenta de las fronteras que estamos logrando cruzar, y sin ese egocentrismo que caracteriza al movimiento rap como tal, sino simplemente ese respeto y esa admiración, y sobre todo ese apoyo que sientas tú, tanto de mi parte como me gustaría sentirlo de la tuya, como lo siento ahora, mi hermano, ¿me entiendes? La alegría que sientes por ver el desarrollo y el progreso que está alcanzando algún colega tuyo, sea que sea de tu ciudad, sea que haga rap como tú, sea lo que sea, cualquier cosa que te identifique con ese man, tiene que alegrarte, hermano. ¿Por qué? Porque quiere decir que él está logrando grandes cosas, y si tú estás haciendo grandes cosas para alcanzar el éxito, hay gente que lo está logrando y tú estás cerca de hacerlo también, mi bro. Estamos viendo que hay varios referentes a nivel ya mundial, se podría decir, salidos de Venezuela, como Il Supa y A Capela. Entonces, también esto debe ser por las influencias. Tú como tal, ¿qué influencias tienes? No solo el rap, me imagino, ¿no? Particularmente no me influencio del rap como tal. Como te dije, mis inicios musicales fueron el reggae, el dancehall como tal. Mi influencia viene de la salsa, el jazz, el soul, incluso el reggae como tal, reggae roots. Ese es lo que a mí me gusta como tal. ¿Qué pasa? Que cuando, como te dije, llego a Palo Negro con estos grandes raperos que hoy en día andan haciendo historia. Por eso que yo no me considero ni siquiera rapero, yo me considero cantante. Músico. ¿Sabes? Músico, porque yo estoy consciente que yo me siento a hacer una canción de rap y realmente termino cantando, rapeo un ratico, canto otro rato y tarareo un ratico, y sabes, me gusta ser un poco versátil con mi música, y no puedo decir que rapeo realmente como tal, porque rapero es Arcano, rapero son otros manes que realmente sí se metieron a y se influenciaron con el rap. Particularmente no conozco como tal así mucho de como otros raperos que crecieron, no, tal grupo en tal año sacó tal álbum y yo hice tal cosa y compré tal álbum que lo vendieron, no conozco esas cosas. Quizá me preguntas de Sal si te sé responder más. Pero eso enriquece, creo, el rap y enriquece mucho la música, porque tiene de influencias, se puede percibir, o sea, los sonidos de tu disco que estamos escuchando. Entonces ahorita igual nos vamos a escuchar un temita con Gregory Palencia y Deja Vu, para que vean más o menos los featuring, y también creo que todo esto tiene que ser puede ser también por el territorio, ¿me entiendes? Venezuela está en el Caribe. Sí, pero es relativo, porque al inicio también hubo un tiempo de mi época donde yo hice un grupo con A Capela que se llamaba Raganiga, donde realmente íbamos a hacer puro raga, dancehall, roots, nada de rap. Entonces en ese disco solamente íbamos a tratar de no hacer rap. Pero ¿qué pasa? La influencia de A Capela es rap totalmente. A Capela sí creció escuchando rap y conoce de rap. Y el más, bueno, sabes, tú escuchas la música de A Capela y la mía y son totalmente distintas, y crecimos haciendo música, así que no es la zona. Vamos a escuchar este tema con Gregory Palencia y Deja Vu para que se pongan pilas. No te olvides de la 9:40 AM, este es Big Ocean en vivo en la Boombox. Sin ropa en la cama tenerla, debo hacia tu boca más rápido que una bala. Hacemos en el cuarto, en la cocina, en la sala. Encima de mí comienzo a montarla. Pide castigo y empiezo a castigarla. Pasa, siéntete cómoda, no te des coba. Quítate la ropa si te incomoda. Que tú eres fina, dispuesta y libre. Independiente, nada accesible, impredecible como el viento que vuela. Una mujer sin complejos y sin pena, ella es mi nena, aunque no esté nadie. Tiembla por dentro cuando le hablo en medio del baile. Soy su única mente podrida, el que le dice lo que anhela escuchar en la intimidad. Nada la intimida, rima como poesía. Y al final del día solo espero que seas mía. Yo sabía que sería de esta manera. Quedaría atrapado en el delinear de tus caderas. Azúcar morena, tan buena tu manera de entregarte entera. Que al no verte la espera me desespera. Tremendo tema ahí de Big Ocha Humo con la gente de Gregory Palencia y de Yabú. Es del barrio negro, si estuvieran aquí lo dirían. Es ¿sí el o qué? Barrio, manada, es el barrio. Te iba a preguntar, Big Ocha, ¿cómo se trabaja esto? ¿Cómo son estos featuring? ¿Cómo es describir ahí en el barrio? Bueno, mi álbum Mucho Peso, Mucho Humo, tiene 14 temas. Como les dije, lo produje en Inglaterra y Venezuela bajo la producción de los estudios Marble Rock Studio en Inglaterra y Londres y Zona Sur Studio y... Zona Sur es la, Venezuela, ¿no? Zona Sur es Venezuela, The Hub Music, Vinilache Record. Que es GB. GBC, ajá. GBC. Con productores como GB, exacto, Afromap. Afromap, que es un referente del rap, ¿verdad? Así mismo, Arnaldo, Killbeats. Los invito a escuchar la música de Killbeats también. Y bueno, hermano, con... Bueno, un paréntesis con... ahí, perdón que te interrumpa. Este disco ya está colgado en YouTube. Invita sí. a la gente para que visite, estén viendo las expectativas. ¿Dónde te pueden encontrar también, perdón? Este álbum, a mí me pueden encontrar por las redes sociales en Facebook como Ocha Big Humo Oficial y Ocha Big H. También por Twitter, @ Ocha Big Humo. Y mi canal de YouTube, de La Pobla Music, que es el canal de nuestra compañía. Allí pueden encontrar totalmente gratuito mi álbum y otro de los trabajos de nuestra compañía, como de Gregory, de Fairaín, Adonis, Acapella, de Yahoo. Y ahorita también familia. Tienes la oportunidad de que tienes dos fechas libres de acá en Ecuador. La Así gente, mismo. Si quiere contactarte, que se aproveche, que vamos a estar un mes más por acá. Voy a estar como un mes y medio más por acá en Ecuador. Par de fechas por allí que tengo disponible, estaremos en contacto, me pueden contactar por las redes sociales como le avisé y bueno, espero disfruten del álbum Mucho Peso, Mucho Humo, papá. Es esa humo. Es, brother, la situación de Venezuela no se puede tapar con un dedo. ¿Qué es lo que tú opinas de todo esto? ¿Esto ha influenciado en tu música, influenciado en todo? ¿Cuál es tu opinión sobre toda esta situación? Actualmente en mi país, y para nadie es secreto como vos dices, estamos pasando por un momento de la historia algo fuerte, pues, ¿sabes? Estamos experimentando grandes cambios. Es un problema mundial porque se puede ver hasta la recesión acá, que a mí me parece que Ecuador es un país tan estable. Acá también se ve algunos problemas de desempleo, claro. Y cosas, porque es un problema mundial como tal. Nosotros, Ecuador, y hablo por nosotros, porque Ecuador también es un país de izquierda. Nosotros somos un país izquierdista y particularmente mi pensar es revolucionario, mi música es revolucionaria, incluso todo mi partido, la pandilla Ross, nosotros somos un colectivo revolucionario y trabajamos para el pueblo. Estamos totalmente conscientes que hay cosas en la revolución venezolana que no estarán funcionando del todo bien. Es totalmente cierto. Pero nosotros somos, y si necesitamos ser la contrarrevolución para que la continuación de la revolución siga, lo haremos, mi hermano, porque como te dije, somos totalmente antiimperialistas, y a pesar de que debe ser rico estar en Estados Unidos y darse vida y toda la vuelta, no podemos permitir que las élites, porque no es la gente, no es el estadounidense, es el dueño de la élite, mi hermano, ¿me entiendes? Porque tenemos un peo, un problema que es clasista, ¿sabes? Donde decimos que el gringo, que esto, que el venezolano, no, que el ecuatoriano, no, que el colombiano, que ese pedazo de latino, que ese pedazo de... No, papi, ¿me entiendes? El problema está en la reina, el problema está en el presidente de Estados Unidos, en el presidente hasta de Venezuela, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque vienen y nos plantean fronteras que a personas comunes como nosotros, que solo queremos buscar un norte y queremos crecer, queremos triunfar, nos ven limitados porque ellos... Realmente ellos son los dueños, pues, hermano, de los límites, ellos son los dueños de las leyes, entonces ellos deciden qué hacer con nosotros, cuando realmente nosotros somos los que tenemos en nuestras manos, con el voto, con su crítica, con su gana de prepararse, con no tirar la basura a la calle, con trabajar y no criticar, podemos hacer el cambio, mi brother. Toda esta situación del país, yo creo que con el movimiento hip hop ha influenciado, ha enriquecido, porque ya hay referentes, ¿me entiendes? ¿Crees que todo esto ha influenciado que enriquezca la letra, las pistas? No sé, yo creo que todo esto como que ha impulsado que salgan todo el movimiento. ¿Cómo no, está el movimiento allá? Claro, claro, mi brother, porque como te estaba diciendo antes de que saliéramos al aire, es algo que palpamos, ¿sabes? Es una realidad que se palpa, que se siente. No es simplemente que la rimamos y ya, pues, ¿me entiendes? No queremos hacer una canción y rimamos palabras. No, es que realmente hay un sentimiento de porque te mataron a 5 panas la semana pasada, o porque, ¿sabes? Cosas que a veces le toca vivir a uno particularmente y a otros compatriotas venezolanos o hasta latinos, ¿me entiendes? Porque y de allí nace esa inspiración que es totalmente empírica, es natural, hermano. Por eso quizás el nivel de rap y de música en mi país ha estado elevado, es cierto, por toda la inspiración que nos ha dado este tiempo y este periodo de la historia, mi hermano. Y están saliendo infinidad de raperos que ya tú conoces y otra infinidad de raperos que conocerán, porque de verdad que hay un movimiento gigante en mi país y creemos en la unión. Creemos en que quizás no te quieres unir conmigo, pero no me eches tierra, como decimos, pues, ¿me entiendes? Vamos a respetarnos, cada quien a su trabajo. Dejen la discordia, dejen todo eso. Si no quieren trabajar en conjunto, esto va dedicado acá al Ecuador, a su movimiento. Si no quieren trabajar en conjunto, demuéstrenlo con trabajo, que ustedes están haciendo el trabajo, pero no dañen la imagen de su movimiento, porque realmente tienen para hacer algo gigante del rap ecuatoriano. Ese es mi brother. No se olviden, la 9:40 AM, esta es la Boombox. Vamos a... ¿tenemos una llamada al aire? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, soy Gabriela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Quieres mandar saludos? Sí, quería hacerle una pregunta a Big Humo. Aquí a Osha. Aquí al lado está, te está escuchando, dile. Bueno, quería saber, aparte de la situación del país que él nombra, ¿cómo ve la situación de los raperos? ¿Si están siendo silenciados? ¿Si hay un movimiento de resistencia allá? ¿Cómo lo ve? Hola, Gaby, ¿qué tal? Gracias por llamar, saludos. Realmente la resistencia somos todos los raperos, mi amor, porque el rap es guerra, como dicen por allí, el rap es revolución, el rap es resistencia. Siempre que nos mantengamos en revolución vamos a hacer resistencia, ¿por qué? Porque estamos en contra del sistema. ¿Qué es el sistema? El policía que nos quiere oprimir porque él dice que es la ley, o el político que realmente se roba el dinero que debe ser del pueblo. Eso es la opresión que por la cual nosotros nos hacemos en resistencia y nos declaramos revolucionarios. Por eso es que somos raperos y por eso es que hacemos revolución con el rap, Gaby. Bueno, Big Osha, la verdad quisiera estar conversando 2, 3 todo el día aquí, brother, pero sabes que el tiempo es de oro. Me dio un gustazo tenerte acá en la Boombox, mi brother. Estamos aquí para apoyar, estamos ahí en conecta con el movimiento de Venezuela. Tú sabes que venimos trabajando, vamos a tener sorpresas. Sabemos que estás trabajando con temas de acá, con gente de Ecuador. Se va a seguir posteando todo esto acá en la Boombox. Y así que, mi brother, invita a la gente a seguirle a su fanpage, que consuman rap ecuatoriano, que consuman rap latino, rap venezolano, y que vean tu producto en YouTube, brother. Aquí tienes los micrófonos. Bueno, mi hermano, saludo a todo Soutafón y a todo el movimiento ecuatoriano rap. Les habla 8 Big Humo, agradecido de estar acá en su espacio Boombox. Pronto seguiré mi trabajo por toda Latinoamérica. Acá en Ecuador están haciendo, quiero decirles en primicia, un álbum con Arcano el Carapaica y 8 Big Humo juntos. Lo estamos produciendo acá en Ecuador y todo. Pronto van a saber, además de unos cuantos features y sorpresas que hemos hecho acá en la tierra del medio mundo. Saludo al hermano Cran, al Goura, DJ Fong, a toda la gente de Virtizos, a toda esa gente seria que nos esté escuchando, a Gaby que está por allí sintonizada, Arcanito, Aldardo, toda esa gente por allí. Mythology también está escuchando. Ese es mi brother. Al hermano Tommy. ¿Podemos pegarnos un corito, una letra ahí para despedirnos en vivo, a capela? Escucha. Antes de eso quiero agradecer, recuerden que venimos gracias al apoyo de Mistillas, a la Calavera Ñata, a Boombox Radio. Recuerda visitarnos en nuestra página www.boomboxuio.org. Saludos a todo Mythology, a toda la gente que nos está escuchando. Y este fue un sábado más. Dale, Big Ocean acá en la 940M, en vivo. Y aunque no esté presente, siempre te llevo en mi mente. No me miente tu despedida. Oh, na, na, na, na. Y aunque no esté presente, siempre te llevo en mi mente. Yeah. No me miente tu despedida, verás, estar lejos me hace daño, extraño mi familia y hermanos, y caminar por mi barrio, mamá toma la mano, mi tierra, mi gente y su color, it's Big Uma, motherfuckers.